10 de la mañana con 54 minutos. Vamos a comenzar el segmento Encuentros Existenciales y hoy vamos a hablar del capítulo 17. Hoy iniciamos este nuevo capítulo que nos hablará sobre el perdón y la relación santa. Y el apartado número 1 se titula ¿Cómo llevar las fantasías ante la verdad? Entonces, con esto damos inicio. Y bueno, ¿cómo llevar las fantasías ante la verdad? Les voy a leer el primer párrafo. La traición que el Hijo de Dios cree haber cometido solo tuvo lugar en ilusiones y todos sus pecados, entre comillas, no son sino el producto de su propia imaginación. Su realidad es eternamente inmaculada. El Hijo de Dios no necesita ser perdonado, sino despertado. En sus sueños se ha traicionado a sí mismo, a sus hermanos y a su Dios, mas lo que tiene lugar en sueños no tiene lugar realmente. Es imposible convencer al que sueña de que esto es así, por los sueños son lo que son debido a la ilusión de que son reales. Solo al despertar se libera uno completamente de ellos, pues solo entonces resulta perfectamente evidente el hecho de que no afectaron en modo alguno la realidad y de que no la han cambiado. Las fantasías cambian la realidad, ese es su propósito. En realidad no lo pueden hacer, pero sí pueden hacerlo en la mente que quiere que la realidad sea diferente. Y bueno, aquí les leí, yo creo dos párrafos. Bueno, el primer párrafo, pero sí es un solo párrafo. Pero bueno, es curioso porque ya les he hablado muchas veces, ¿no? De cuando nosotros estamos soñando, nos despertamos, nos damos cuenta, no era realidad todo lo que soñé, todo lo que creé en mis sueños. Y entonces, pues ahí al momento de despertarnos nos damos cuenta de que todo lo demás era falso, ¿verdad? Sin embargo, pues en la vida diaria, ahorita que probablemente pues, todos estén ya despiertos, al menos de que alguien me esté escuchando dormido, ¿verdad? Tal vez alguna persona me está escuchando despierta y su pareja o sus hijos están dormidos ahí y tal vez lleguen a escuchar algo. Pero pues ya sería pues un caso muy, muy peculiar, ¿no? Pero bueno, el caso es de que ahorita en estos momentos todos estamos despiertos, aparentemente, ¿no? Y cada pensamiento que surge en nuestra mente, pues lo vemos como que es algo que necesitamos tener para poder interpretar lo que estamos viviendo. Si yo digo que esa puerta es blanca, es obvio que es un pensamiento que ahí está en mi mente y que nada más lo agarré porque lo ocupo, ¿no? Para decir, esta puerta es blanca. Si yo digo que este micrófono sirve para hablar, agarro también esta información de mi mente, de mis pensamientos, para decir, este micrófono sirve para hablar, ¿no? Entonces, cada palabra que nosotros decimos, cada palabra que yo les estoy diciendo, vienen de mis pensamientos, vienen de una creación que yo he implementado, que yo he desarrollado, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos observando al mundo, para no decir, estamos observando alguna situación específica en la que ves que hay maldad, en la que ves que hay felicidad, o en la que ves que hay tristeza, o estrés, o ansiedad, cualquiera que sea la interpretación que tú le estés dando al momento o a la situación, viene de ti, viene de tu propio de tu propia cosecha, de tus propias creaciones, de pensamientos, y de los cuales tú le das significado a lo que crees ver, ¿no? Es importante que nos demos cuenta de esto, porque la mayoría de las veces pasamos de largo esto y no vemos que en realidad no es real. O sea, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas, a decir las cosas, que no nos damos cuenta de que todo lo estamos reciclando, todas esas ideas, todos esos pensamientos, los estamos reciclando una y otra vez. ¿Cuántas veces nos hemos enojado por la misma situación? Ese es un claro ejemplo de cómo reciclamos esos pensamientos. Por ejemplo, piensa en algún momento de tu vida, tal vez es reciente o tal vez desde hace años, no sé, en el que te hayas enojado bastante, bastante, que dices tú, híjole, me enojé bastante. Si lo puedes recordar, quiere decir que no liberaste ese pensamiento, esa experiencia que ya viviste. ¿Por qué la necesidad de nosotros de volverla a recordar? ¿Por qué la queremos volver a reciclar algo que, pues, obviamente no nos causó satisfacción? De hecho, nos causó coraje, ¿no? O enojo, o ira. Depende de la intensidad que hayas tenido. Pero así como ese pensamiento, así hay miles y millones de pensamientos. Una vez escuché que decía, creo que fue el Sadhguru, que decía que se requería de muchísimas vidas. No era el Sadhguru. Se requeriría de muchísimas vidas para solucionar nuestros problemas. Entonces, es muy simple, ¿no? Una vez que te dicen, o sea, ¿cuántos problemas tienes? Te vas a decir, 1, 2, 3, 4. No es cierto. Si tú regresas a tus recuerdos, te darás cuenta que hay muchos problemas que te has creado y que han estado ahí sin resolverse. Tal vez algunos se resolvieron, y aunque se hayan resuelto, dices, yo tuve ese problema. O sea que ahí está todavía, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos indagar en ese pasado? ¿Para qué queremos volver a traerlo a este momento? ¿Por qué no nos damos esta oportunidad, esta apertura de decir, de aquí para adelante, de aquí en este instante? Vamos por la vida quejándonos, vamos por la vida temiendo, vamos por la vida imaginándonos cosas que no van a suceder, porque lo único que es real es lo que está ahorita y es lo que no tiene interpretación. Es ahí cuando llevamos las fantasías ante la verdad. Es ahí cuando despertamos y decimos, estaba soñando. Ahora estoy despierta. Nosotros no podemos llevar la verdad ante las fantasías y aprender lo que significa la verdad desde la perspectiva de una ilusión, desde la perspectiva de las fantasías. ¿Por qué? Porque el ego va a creer que sí podemos hacer eso y decir, no, prefiero vivir en mi mundo de fantasías, en lo que sé lo que es el dolor, el miedo, la angustia, el estrés, el enojo, la tristeza, y agregar que es la verdad. No, desde ahí no es la verdad. El concepto que tú le das no es la verdad. Es una ilusión todo ese paquete. Te estás comprando un paquete de mentiras y le inviertes a ese paquete. Recuerden que la verdad solamente te va a generar paz y aceptación. A veces hasta en esos momentos en los que dices, ¿cómo puedo aceptar esta situación tan difícil en mi vida cuando simplemente no la quiero? O sea, cuando tú lo aceptas, aunque no lo quieras, aunque no lo entiendas, aunque no sabes dónde te va a llevar, aunque tal vez sea tu último momento, cuando tú lo aceptas, se genera un tipo de paz que no es la que nosotros buscamos, ¿no? Tal vez nosotros, nuestra paz, es decir, yo voy a estar en paz cuando tenga el dinero suficiente para pagar todo, o para vivir como rey o como reina, para cuando pueda viajar, para cuando le pueda comprar todo esto a mis hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez para ti eso sea la paz, pero esa no es la paz. Es un condicionamiento para crear paz desde la perspectiva del ego. Esa no es la paz. Esa no te va a generar felicidad. Nos cuesta mucho trabajo liberarnos de todas esas ideas, de todos esos pensamientos, por lo mismo que ya les dije, porque se nos hace más fácil convivir con ellos. Ya tenemos experiencia, ya sabemos que si me enojo después se me pasa, ya sé que si me pongo triste lloro un rato y después ya se me va a pasar, pero voy a volver a traer esos pensamientos para después volverme a ponerme triste o para volverme a enojar. Entonces eso se nos hace muy fácil. Y eso es una necedad que nosotros hacemos o tenemos. No son necesarios todos esos pensamientos. Tenemos que estar dispuestos a encontrar la verdad, porque aquí está. Y aquel que la conoce, pues todo lo lleva a ella. Es la única manera en cómo podemos salvarnos de la separación completamente. Así que no te preocupes por nada, solamente estate dispuesto a que se logre, a que veas la verdad y que ya no siga oculta. Nos dice el libro: no te olvides de lo siguiente, cuando te alteras y pierdes la paz porque otro está tratando de resolver sus problemas valiéndose de fantasías, estás negándote a perdonarte a ti mismo por haber hecho exactamente lo mismo. Y estás manteniendo a ti y al otro alejados de la verdad y de la salvación. Pero cuando tú lo perdonas, al perdonarlo, restituyes a la verdad lo que ambos habíais negado. Y verás el perdón allí donde lo hayas otorgado. ¡Qué bonito! Con esto se resume todo. Entonces, no reacciones ante la provocación que crees ver.

pues lo que tiene valor me pertenece. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales. Quien tenga el libro y tenga la oportunidad de leer completa la lección, léanla, porque está muy, muy, muy intensa. Y bueno, con esto finalizamos Encuentros Existenciales.